Cruces, una producción del colectivo Juana Azurduy. Radioteatro en la Universidad para la Comunicación Popular. Hoy, del campo a la ciudad. Se huele el verdor de la primavera. Las 5 hectáreas que Damián ha recibido de su abuelo están a pleno. Las verduras, las plantas aromáticas, los frutales. Nada más bello que ver la floración y los pequeños frutos que asoman entre el follaje. Damián mira el horizonte y se siente pleno. Se percibe en la esfera celeste la luz que lo ubica en la redondez de la tierra. Cámara fotográfica en mano captura esa imagen. Al rato, las fotos están en el Facebook y sus amigos ponen me gusta. Extraña conjunción la del mundo de este trabajador entre la tierra y la tecnología que lo acerca a lo urbano, a los amigos y también a los interesados en comprar sus productos. Rufián. Rufián. Vamos, entremos a la cocina. ¿Dónde vas a estar mejor vos, eh? Tengo un pedido de conservas. Hay que pelar fruta. Loco, ¿qué haces comiendo esas cáscaras? Perro vegetariano había sido vos, eh. Hola. Ezequiel, qué alegría. Sí, bueno. Espera que anoto. 2 kilos de ciruelas, sí. 2 frascos de dulce manzana. El bolsón de verduras, como el que te llevé la semana pasada. Dale. Sí, buenísimo. Te lo podría llevar mañana por la mañana, porque hoy estoy muy ocupado. Nos vemos mañana. Saludos. Bueno, Rufián, compañero, ya terminé la jornada. Mañana tempranito me levanto a regar. Ministerio de Educación de la Nación. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Asociación Civil Colectivo Juana Azurduy. Podés volver a escuchar esta microficción en www.juanaazurduyjunin.com.ar.